perro primo el más que tose. La Joaquín, la nena de la banda, De este Bilardo ocupando el mundo. Primero butaqueo, después se me enamoró. Como el novio la dejó, ahora quiere que le dé yo. Pero ya llegaste tarde, ma. Ahora ando de chofer de un par de cueros. Para nada ponen pero. Y yo que voy re loco, armando un coco. Que casi choco, que voy re loco. De lo que dicen, me importa poco. Que chupen pija, armate otro. Ella está caliente de tanto corte. Como me escapé, fuma maqui, un senda. Fundito en el viaje, chequeando la cosecha que me traje. Me piden fotos y lo estaciono en la calle a los Ricky. Tomando whisky, se me hace fácil, vamos al piso tranquilo, llevando una pussy. Por Marina, por la del Naón, por la plaza del cañón, ahora soy yo. Prendete tranqui, tiraste un paso. Prendete un faso que la guacha le den. Como siempre hasta abajo. Un vaso rojo a lo clan de Yankee. Escuchando Dama Gratis cuando agitaba el Yankee. Tuve el honor y el lujo de ser un personaje. De meterme en la villa con barba de colores. Que me inviten, porro del tamaño de un bate. Y que me haga de comer la madre del Mati. Somos pobres con gusto caro. Somos ninja, no te lo niego. Somos feos pero con onda. Y vos lindo de telonero. Somos pobres con gusto caro. Somos ninja, no te lo niego. Somos feos pero con onda. Y vos lindo de telonero. Bate que bate, el chocolate cocinate. Saqueta y arráncate un rack. Bate que bate, el chocolate como gime esa guacha. Cuando le doy mecha. Si tu novio es en celo, ven y que te pago la vuelta. Agárrame la correa, salgo rufando muy suelta. Las aero con pedido de captura por la principal. Yendo a Pinar de Rocha, de corchar champán. No soy Tego Calderón, pero soy guasa, guasa. Tu gato me la papea, se traga la grasa. Regálame un poco de oro si querés mi guasa. Criada va semanao y no es rat de plaza. Las aero tira corte en llantas, qué hermosura. Con un par de rochus y me rolándome la verdura. Cruda, cruda, puta mala oscura. Eso que todavía no me viste. No te la culpa, papi, yo me muevo sola. Por ahí dicen que mi burra la cotiza en dólar. Te invito a cenar. Este sushi crudo, tírame champeta. Me trago tu jugo. Tu rapiola, ágil y simpatic. Perdóname, papi, yo te lo hago drastic. Te pone maniatic, yo algo dramatic. Me dejaste la espalda pintada como un batik. Soy caliente como tanto corte que tiras pa' impresionarme. Fumo como escape de una senda. Somos pobres con gusto caro. Somos ninja, no te lo niego. Pinta cambio de aceite en el capo, quieres darme. Te brinco tan bonito, hago que tu chapa baile. Pisa fondo, rocho, pisa fondo. Me gusta acelere, me gusta el quilombo. Pisa fondo, guacho, pisa fondo, wow. Alta mecha. Perro primo el más que tose. La Joaquín, la nena de la banda, De este Bilardo ocupando el mundo. Al piso. Perro primo el más que tose. Y después de las 12 de este Bilardo. Criterion Music. Cumbia 420. Maxi el brother. Cumbia 420 pa' la mecha. Siempre al piso.